Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te damos honra, te damos gloria por habernos permitido una vez más, Señor, transmitir el programa Trayendo Esperanza en la alma herida. Señor, te pedimos en esta hora que tú te glorifiques de una manera poderosa, que tú toques, tú sanes, tú hagas milagros, tú salves las almas, Dios mío. Y que tú bendigas, Señor, a la familia de Canaima de una manera poderosa, que está ahí, Señor, en los programas, ahí en los controles, Dios mío, que tú lo bendigas de una manera especial y lo sigas usando. Y a cada hermano y cada amigo que nos está escuchando en esta hora, Dios mío, que tú los bendigas. Liberta si tienes que libertar, Padre amado. Sana si tienes que sanar. Haz milagro y salva, Padre. Que todo lo que hagamos aquí sea para tu honra y tu gloria. Amén. Aleluya. Le damos gracias al Señor por habernos permitido una vez más estar aquí en esta preciosa noche. Aleluya, el hermano Cainana, que nos permite, que nos dio esta oportunidad de darle esta programación en este lugar. Aleluya. Porque así Dios lo estableció. Aleluya. Ya lo tenía en su agenda. Alabado sea Dios. Saludamos a los pastores, los evangelistas, los allegados, los conocidos, a mi amada esposa Joana Conde, que está ahí en casa con los nenes. La saludamos de una manera poderosa, la amamos mucho, aleluya. Gloria a Dios a nuestro pastor Ramón Soto y a su amada esposa Marisoto, aleluya. Y a la iglesia del Rey Jesús, defensores de la fe a la cual nosotros pertenecemos, aleluya. Y a los muchachos de Trayendo Esperanza a la Almería, de la agrupación, aleluya, hermano Pito, hermano Joshua, Luis Calderón y el hermano Cristian, el baterista, aleluya, que estuvimos ensayando ahorita, aleluya. Querían estar aquí, pero como tienen sus compromisos, aleluya, no pudieron estar aquí en esta noche, aleluya. Y nosotros pues tenemos palabra de Dios para ti en esta noche, en un mensaje de parte del Señor para cada una de las vidas que están conectados ya, aleluya. Ya tenemos aquí unas peticiones, aleluya, para oración, aleluya, la hermana Rosa Zamora, oración por los hermanos que tienen cáncer, aleluya, en los pulmones. Y hermana Verónica Castro, Dios te bendiga. Verónica Castro, que una joven de nuestra iglesia, hoy en día, pues, amén, aleluya, no está, aleluya, sirviéndole al Señor, aleluya, pero sabe dónde refugiarse. Dios te bendiga, Verónica, todavía Dios te está esperando con los brazos abiertos. Tú sabes que Dios, aleluya, puede hacer el milagro en tu casa, en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio. Así que, Verónica, recibe la fortaleza de parte del Señor, aleluya. Y al final del programa vamos a estar orando por estas peticiones. Amigo que está conectado en el chat, los evangelistas, ahorita vimos a Denny que estaba por ahí, aleluya, Dios lo bendiga. Y a su amada esposa, lo cual amamos, cariño, aleluya, lo amamos entrañablemente, aleluya. De una manera poderosa, desde que nos conocimos, aleluya, hemos cogido cariño a este varón y a su amada esposa, aleluya, un ministerio poderoso que tienen estos siervos, aleluya. Que Dios lo siga bendiciendo, Dios lo siga usando. Hermano Melesio, que está por ahí también, Dios lo bendiga de manera poderosa, aleluya. Y así que, en esta noche, aleluya, tenemos palabra de Dios para ti. Si no más antes, recordarle, aleluya, que noviembre, sábado noviembre 3, aleluya, tenemos nuestra actividad, aleluya, bajo Noche de Poder, bajo el tema Despierta, que Cristo viene a buscar a su novia, aleluya. Así que nosotros le estamos invitando, aleluya, para que esté con nosotros en nuestra iglesia. Eso lo estamos pasando por Facebook, aleluya. Si quieres más información, aleluya, pues ahorita, pues, cuando Cainama me dé permiso, pues tiraremos los números por ahí, aleluya. Amén, aleluya. Ahorita estaremos tirando los números para que usted, pues, nos llame a los números, para que le demos la información donde va a ser aquí cerquita, aquí en Santurce, en Villa Palmera, en nuestra iglesia. Aleluya, pero ahorita pues estaremos tirando los números. Hermano Caimán ahí, pues sube esta alabanza de nuestro hermano Samuel Hernández, aleluya. Vamos a estar predicando en esta noche, aleluya. Oh, gloria al Señor, aleluya. Thank you. sabe lo que hace. No llega tarde. No se equivoca, está en control. Dios sabe lo que hace, aunque lo inexplicable. Es incuestionable cuando algo en ti determinó. Dios sabe lo que hace. Gloria a Dios, aleluya. Dios sabe lo que hace, aleluya. Así que yo te invito, si tienes tu Biblia cerca, aleluya, si estás al lado de un amigo, aleluya, comparte tu Biblia con él, aleluya, o con ella. Y vamos a leer, aleluya, en el libro de Eclesiastés 3:1. En el libro de Eclesiastés 3:1 y Isaías, capítulo 60, versículo 1, aleluya. Vamos a estar considerando estos dos versículos, aleluya. Estuvimos orando esta semana por el mensaje, aleluya. Dios nos hablaba de los tiempos, aleluya, del tiempo, aleluya. Y vamos a estar hablando en esta noche bajo el tema, llegó tu tiempo de resplandecer, aleluya. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dedicamos, aleluya, a Isaías 61. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y repetimos, vamos a estar predicando bajo el tema en esta noche, aleluya. Llegó tu tiempo de resplandecer, aleluya. Y sentimos en esta noche de vez en cuando vamos a subir esa alabanza por ahí, aleluya. Pues esa alabanza, pues esta semana me estuvo ministrando de una manera poderosa, aleluya. Cuando hablamos del tiempo, y hablamos al ser humano de tiempo, el ser humano tiende a pensar, o le corre la memoria, le corre la mente, aleluya, que hay que esperar, aleluya. David dijo en una ocasión en el Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, aleluya. Cuando hablamos de tiempo, cuando tú vas a estar en la fila del banco que vas a pagar la agua, vas a pagar la luz, o vas a cambiar el cheque, aleluya, sabes que tienes que hacer una fila, que tienes que esperar el tiempo de que cuando te toque el turno. O sea, aleluya, llegaste a las 8 y quizás pasó 15 minutos y estás desesperado en medio de la fila porque estás loco por cambiar el cheque, aleluya, para gastarlo en Plaza de la América. Anuncio no pagado, alábalo si puedes ahora, aleluya. Pero ¿sabes qué? Que cuando te llegue el turno, ese es el tiempo, aleluya, que te tocó. Cuando estás en un fast food, aleluya, y te vas a poner servicarro, tienes que esperar la fila, aleluya, para que cuando te hable por el intercom y te, aleluya, te pidan que digas tu orden, ese fue el tiempo que a ti te tocó, aleluya. Y así mismo, aleluya, hay gente que están en espera, están esperando un tiempo, aleluya, quizás llevan años esperando por algo, alabado sea Dios, aleluya. Pero déjame decirte algo en esta noche, aleluya, que llegó tu tiempo de resplandecer, llegó el tiempo de Dios para ti. Y cuando hablamos del tiempo de Dios, aleluya, estamos hablando del Kairos, aleluya, que es en el significado griego, significa tiempo perfecto de Dios. o momento oportuno. A mí me gusta cuando dice momento oportuno, que cuando te llegue el momento oportuno era porque tú estabas desesperado o porque estabas desesperada por algo, aleluya. Estabas orando, aleluya. Estabas orando por algo, aleluya, y no, aleluya, no llegaba. Tenías una petición y no te había sido contestado, aleluya. Estabas orando para que Dios te sanara y todavía Dios no te ha sanado. ¿Sabes qué? Dios te dice en esta noche, el Señor te dice en esta noche que llegó tu tiempo de resplandecer, llegó el tiempo de Dios para ti, aleluya. Llegó el tiempo de resplandecer, llegó el tiempo de gloria, llegó el tiempo de tu sanidad, llegó el tiempo, aleluya, que, aleluya, tus finanzas se arreglan, llegó el tiempo, aleluya, de recibir la bendición de parte de Dios, llegó el tiempo, aleluya, de que se abre el mar, aleluya, y tú camines seco y cantes al otro lado, aleluya, el cántico de victoria, de entrar, aleluya, llegó el tiempo de entrar a la ley, aleluya, a la tierra, que fluye leche y miel para tu vida, aleluya. Oye, pero la gente siempre está impaciente, esperando de que Dios le conteste. Quieren que Dios, tú le pidas hoy y ya quieren que Dios ahora mismo le conteste. Pero hay un tiempo de Dios para ti, ¿sabes? Hay un proceso al cual tú tienes que esperar, aleluya, esperar, aleluya. ¿Tú sabes por qué? Aleluya, porque van a venir momentos difíciles, aleluya. ¿Para qué? Para sacarte del tiempo de Dios, para sacarte de la voluntad de Dios. Alabado sea Dios, aleluya. Va a venir viento, van a venir tormentas, van a venir situaciones, va a venir, ay Dios mío, se va a levantar gente en contra de tu ministerio, se va a levantar, aleluya, el diablo, se van a levantar los demonios, se va a levantar el infierno. ¿Para qué? Para sacarte del tiempo de Dios, aleluya. Pero la Biblia dice, aleluya, que nosotros somos como el monte de Sión, que no se mueve, aleluya. Y aquellos que confían en Jehová no se mueven aunque venga la tormenta, aunque sople los vientos, se mantienen firmes, sino que permanecen para siempre. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios tiene un segundo, Dios tiene un minuto, Dios tiene una hora, Dios tiene un día, Dios tiene una semana, tiene un mes, tiene un año, aleluya, que aleluya te va a contestar tu petición, aleluya, tiene un momento, tiene un tiempo, aleluya, que te va a levantar por encima de tus enemigos, que te va a levantar, aleluya, levantar por encima del comentario negativo, que te va a levantar por encima de aquellos que no creían en ti, aleluya. Dios tiene ese tiempo y ese tiempo ya llegó, tu tiempo de resplandecer, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y yo estoy, ay Dios mío, y Dios me está trayendo memoria cuando Dios me señaló por primera vez, aleluya, y me dijo, tú vas a ser predicador de mi palabra, y vas a cantar para mí, aleluya, y vas a grabar, aleluya. Ok, hermano, vamos a ir unos años atrás, pero no saque cuenta. Gloria a Dios, aleluya. Pero desde muy joven Dios me señaló con ministerio. Dios me decía lo que Dios usaba. Me decía, Dios te cogió desde el vientre de tu madre, aleluya. Pero pasaron años, pasaron tiempos, pasaron momentos amargos, pasaron momentos difíciles, pasaron momentos en que yo decía, Dios mío, lo que tú me prometiste yo no lo veo, aleluya. ¿Sabes qué? Cuando estuve en la cárcel del Oso Blanco, porque yo estuve preso 3 veces, aleluya, y cada vez que estaba preso, aleluya, que no fueron tantas, ¿sabes? Fueron 3 nada más, aleluya. Que caí a los 14, Dios me hablaba, tú vas a predicar mi palabra. Caí después de nuevo a los 16, Dios me habló, ahí me querían apagar la luz del día, alabado sea Dios, aleluya. Y después nuevamente caí a los 22 años, cuando vendía droga en el residencial Monteatillo, aleluya. Y Dios me habló en la cárcel, me dijo, vas a grabar, aleluya. Y han pasado, alaba si puedes ahora, han pasado 13 años de eso, aleluya. Y hace 6 años, alabado sea Dios, aleluya, si no me equivoco, aleluya, en mi iglesia me ungieron como evangelista, alabado sea Dios, pero todavía estaba esperando una promesa, alabado sea Dios, aleluya. Estaba esperando el tiempo de Dios, estaba esperando el momento oportuno de Dios. Cuando Dios me dijo que tú ibas a grabar, aleluya, me dijo, aleluya, yo te voy, aleluya, permití que grabes un disco, alabado sea Dios, aleluya. Hoy en día, alabado sea Dios, pasaron 13 años. Ay, Dios mío, a esta gente no le gusta mucho esperar, aleluya, porque le espera impaciente, alaba si fuera ahora, aleluya. Porque en el espera viene la duda, el enemigo quiere, aleluya, sembrar la duda. Pero yo tengo que decir en esta noche, sobre todo, tomar el escudo de la fe, con la cual podéis pagar todo baldo de fuego del maligno. El escudo de la fe va a pagar la duda y te va a hacer entender que tienes que esperar el tiempo de Dios, alabado sea Dios, aleluya. Y hoy en día estamos grabando, alabado sea Dios, aleluya, y estamos por terminar nuestra primera grabación, pero tuvimos que esperar el tiempo de Dios, porque si me adelanto lo daño, si me adelanto y tomo una decisión fuera de la voluntad de Dios, daño el caído de Dios, alabado sea Dios. Pero si tú, aleluya, espera el momento perfecto de Dios, espera el caído de Dios, Dios se va a glorificar en tu ministerio, Dios se va a glorificar en tu casa, Dios se va a glorificar en tu matrimonio, Dios se va a glorificar en todo lo que tú has emprendido de una manera poderosa, porque llegó el tiempo tuyo de resplandecer, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y esto, y yo me visualizo, me veo en un espejo con el hermanito José. Sabes que puedes dejarnos tu petición por ahí, al final del programa vamos a estar orando por ti, aleluya. En confianza, deja tu petición por ahí. Si no quieres decir tu nombre, ponle anónimo. Alabado sea Dios, aleluya. Vamos a orar por ti. Nosotros creemos que Dios obra a la distancia, aleluya. Así que déjanos tu petición, aleluya, ahí en el chat, que caemos ahí pendiente. Alabado sea Dios, aleluya. A la petición, alabado sea Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Y sabe qué? Cuando uno va al libro de Génesis, capítulo 37, vemos a un joven llamado José, que vivía con su padre y sus hermanos. Alabado sea Dios. Y dice que este era el más amado por el padre porque era el más obediente, era el más que daba testimonio, el más que agradaba a Dios. Alabado sea Dios, aleluya. Y Dios le dio una visión, le dio un sueño de lo que iba a hacer, aleluya, en su vida. Le dio un sueño que él iba a ser líder sobre todos ellos. Iba a ser un gran líder. Iba a ser, aleluya, como un dirigente de un pueblo. Alabado sea Dios, aleluya. Y cuando él le cuenta el sueño a su padre y a sus hermanos, esto despertó envidia a sus hermanos. Aleluya. Tipología, alabado sea Dios, de los hermanos dentro de la iglesia. Alábalo si puede, que no se te vaya el gozo. Alabado sea Dios, aleluya. Tipología de aquellos, aleluya, que están en el liderato, lamentablemente, aleluya. Eso es lo que dice la Biblia, porque hasta el grande dijo, ¿acaso tú vas a enseñorearte de nosotros? Ah, nosotros nos vamos a inclinar ante ti. Aleluya. Porque la Biblia, a lo mejor tú estás diciendo, ay, este llegó los otros días, aleluya. Pero ¿sabes lo que dice la palabra? Que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Esto no por los años que tú lleves dentro de la iglesia, sino por el sometimiento y como tú vivas la palabra de Dios. Aleluya, para que se cumpla el tiempo de Dios en tu vida. Aleluya. ¿Y sabes qué? Aleluya. Esto provocó que los hermanos, aleluya, conspiraran en contra de José. Wow. Y cuando uno va allí, uno ve que son sus hermanos, aleluya, de sangre. Pero yo aprendí en la palabra que Jesús dijo una vez, mi hermano y mi padre son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Así que, si mi padre y mi madre no están haciendo la voluntad de Dios, no son mis hermanos. Alábalos si puedes ahora. Aleluya. ¿Sabes qué? Mis hermanos son los que están adentro de la iglesia. Alabado sea Dios, aleluya. Esto no debe ser así. Esto no debe, alabado sea Dios, aleluya, despertar envidia hacia los ministeriales. Esto no debe ser así, aleluya. Debe ser, aleluya, que cuando tú ves que Dios llama a un joven dentro de la iglesia, llama a un hombre o una mujer para un ministerio y lo separa, lo unge, alabado sea Dios, aleluya, usted debe gozarse, aleluya, porque tu tiempo va a llegar también, alabado sea Dios, pero el tiempo, alabado sea Dios, de ese joven o de esa dama, de ese caballero, llegó el tiempo de ser señalado por Dios, aleluya. Óigame bien, le dice la Biblia que conspiraron para matarle. Ay, Dios mío, cuánta gente están pasando por esto y están diciendo, Dios mío, pero si tú me prometiste, yo estoy haciendo tu voluntad y me quieren matar. Alabado sea Dios, aleluya, están conspirando para detener el ministerio que tú has puesto en mis manos. ¿Cuándo tú te vas a glorificar? ¿Cuándo tú me vas a llevar al campo? ¿Cuándo tú me vas a llevar, aleluya, a predicar en los altares? ¿Cuándo tú vas a llevarme al campo misionero? ¿Qué es lo que tú vas a hacer conmigo? Alabado sea Dios, aleluya. Y esto, aleluya, me acuerdas, aleluya, allí cuando estos hermanos de José comenzaron pensaron, alabado sea Dios, conspirar a uno para matarle. Y dice la Biblia que lo empujaron y lo echaron dentro de una cisterna. ¿Cuánta gente han sido empujados, aleluya, en el proceso para llegar al reino de Dios? ¿Cuántos han sido heridos? ¿Cuántos han sido lastimados? Alabado sea Dios, aleluya, en el camino, aleluya, cuando están a punto de llegar, aleluya, y por eso han retrocedido. ¿Sabes qué? Aleluya, tu tiempo ha llegado de resplandecer por entre, aleluya, por encima de aquellos, alabado sea Dios, aleluya, que conspiraron en contra ti, aleluya, porque la Biblia me dice que conspirar en contra ti, aleluya, si mí lo hace, que conspirar en contra ti, delante de ti, caerá, aleluya, alabado sea Dios, aleluya, y óyeme bien, aleluya, te están empujando con violencia, aleluya, para que tú te despides de la voluntad de Dios, aleluya, pero en esta noche, en tu rescate, llega Jehová para ayudarte. Oh, gloria a Dios, aleluya. Óyame bien, aleluya. Y dice la Biblia, en el capítulo 37 de Génesis, que esta gente, después que le echaron una cisterna, pasaron una gente por allí y lo vendieron. Y esto lo vendieron más adelante, fue traicionado, fue vendido. Alabado sea Dios, aleluya. Durante el proceso en el cual Dios, aleluya, lo estaba pasando. Aleluya. Y muchas veces cuando estamos pasando por procesos, aleluya, que Dios nos está pasando, aleluya, tendemos a negar nuestra fe, tendemos a mirar hacia atrás, aleluya, tendemos a desanimarnos, alabado sea Dios, pero ¿sabes qué? Este proceso es voluntad de Dios, aleluya, este proceso por el cual tú estás pasando es para capacitarte, para llevarte el reino de Dios, aleluya, quizás, aleluya, tú estás a punto de entrar, aleluya, a lo prometido de Dios, aleluya, y te andas desanimado. Óyeme bien lo que te quiero decir en esta noche, no tienes por qué desanimarte, Jehová te da fuerza en esta noche, aleluya, porque el Salmo 27:1 dice, aleluya, Jehová, aleluya, es la fortaleza de mi vida, de quien es de atemorizarme, aleluya. Y dice la Biblia que fue vendido a Potifar, aleluya, y allí fue tentado. Y dice la Biblia que él dejó la ropa en las manos de aquella mujer, pero no le creyeron, y fue echado de la cárcel. Y allí conoció al copero y el, aleluya, y el panadero del rey, alabado sea Dios, aleluya, y tuvieron unos sueños, y él interpreta los sueños. A estos dos le dice al copero, acuérdate de mí cuando estés allí con el faraón, alabado sea Dios. Pero ¿sabe qué? El copero se olvidó y se cumplió los sueños, alabado sea Dios, aleluya. Pero llegó un momento, alaba si puedes ahora, llegó un momento que el copero se acordó porque el faraón tuvo un sueño, alabado sea Dios. Y no fue porque el copero se acordó, sino que Dios lo puso en su mente. ¿Sabe por qué? Aleluya. Porque llegó el tiempo, aleluya, del caído de Dios para José, para hacer, aleluya, resplandecer por encima de aquellos que conspiraron, por encima de aquellos que lo echaron en la cisterna, aleluya. Llegó el tiempo de que el sueño de Dios para su vida, aleluya, iba a ser cumplido, alabado sea Dios, aleluya, y lo mandaron a buscar, aleluya, y José, alabado sea Dios, interpretó, aleluya, el sueño de faraón, y donde Dios lo puso, en el liderato, le puso el anillo, alabado sea Dios, aleluya, porque llegó el tiempo, y así hay muchos que hoy, aleluya, aunque el hombre se haya olvidado de ti, Dios no se olvida de ti, porque llegó tu tiempo, y Dios te está diciendo, tu tiempo ha llegado hoy, aleluya, resplandecer, llegó tu tiempo de resplandecer. Alabado sea Dios, aleluya. Cuando en la vida cambie tu ser, con algún propósito y lo permitió. Sabe lo que hay, pero conoce los tiempos, no pierdas la esperanza, Él está en control. Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos, Él es tu fortaleza en el tiempo de angustia, alabado sea Dios, aleluya. Él sabe por qué tú estás pasando por eso, porque Él está ahí contigo, y muchas veces tú te crees que estás sola, estás solo, alabado sea Dios, aleluya, pero Dios está ahí contigo, te lleva de la mano, aunque tú sientas, aleluya, que como que nadie está a tu lado, te sientes en un desierto, alabado sea Dios, aleluya, ¿sabes qué? Alabado sea Dios, aleluya, Dios siempre está ahí, muchas veces, como dice, aleluya, cuando yo veo los cartelones que dicen las huellas, alabado sea Dios, aleluya, lo que ves son dos huellas en la arena, son las de Jesús, porque Dios te lleva en sus brazos, alabado sea Dios, porque ya tú no tienes fuerza para caminar, Dios te lleva cargando, alabado sea Dios, aleluya. Óyeme, y había una mujer que hacía 12 años padecía de un flujo de sangre, y dice la Biblia que ella lo había gastado todo en los médicos, y había sufrido mucho, y nada, de nada le había sido de provecho para ella. 12 años con flujo de sangre. Eso tiene que haber sido una amargura para esta mujer. ¿Cuántas mujeres me están escuchando que llevan años en una misma situación? Llevan años esperando un milagro de parte de Dios. Llevan un milagro, aleluya, esperando años por un milagro para su matrimonio. Anda, raba, cata, la vasaya, ma. Llevan años esperando un milagro para sus hijos. Porque no duermen, porque sus hijos están en el punto. Están esperando, aleluya, una mala noticia. Están esperando que venga un guardia y le toque la puerta, su hijo ha fallecido. Ay, Dios mío, aleluya. Hay mujeres que están, aleluya, llevan años en soledad, en depresión, y no han podido salir. Alabado sea Dios, aleluya. Pero ¿sabes qué? Esta mujer dijo, y escuchó hablar de Jesús, y dijo, si tan solamente tocar el borde de su manto, óyeme bien, alabado sea Dios, aleluya. Esta mujer era marginada, esta mujer era inmunda para esta gente. Quizás, aleluya, la gente te menosprecia, quizás la gente, aleluya, te da la espalda, quizás los que andaban contigo un día, aleluya, te han rechazado, no andan contigo hoy en día, porque quizás ya no tienes chavo en los bolsillos, quizás, aleluya, no te queda nada, alabado sea Dios, aleluya, lo has perdido todo. Pero déjame decirte algo, que Dios hoy te está diciendo que llegó el momento oportuno para ti, aleluya, aleluya, aleluya, la Biblia dice, alabado sea Dios, aleluya, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Sabes qué? Muchas veces tú te pones a mirar y quieres buscar socorro en el vecino, quieres buscar socorro en el amigo, que un día estaba y ya hoy no está. Alabado sea Dios, pero no hay más socorro mejor que el Dios del cielo, aleluya, que Jesús de Nazaret, aleluya, que hoy te dice, llegó tu tiempo de resplandecer, esta mujer de flujo de sangre, y yo me imagino que cuando la vieron caminando, no tuvo que gatear, no tuvo que hacer presión, porque como era inmunda, la gente abría paso, aleluya, quizá para ellos pesaba, alabado sea Dios, aleluya, quizá para ellos no servía, alabado sea Dios, aleluya, pero abrió paso, y dijo, hoy es mi día, hoy llegó mi tiempo. Yo sé que hoy es mi día de sanidad. Ya me deciste algo, mujer. Quizás tú llevas tiempo con una enfermedad. Quizás tú llevas tiempo en una situación. Hoy llegó tu día de tocar el borde del maestro. Alabado sea Dios. Porque tú provocaste que Jesús se detuviera en este día para decirte, llegó tu tiempo de resplandecer. Y cuando toques el borde del maestro, vas a recibir tu milagro como lo recibió la mujer del flujo de sangre. Hoy llegó tu día de que tu panorama cambie, de que tu tristeza se cambie en gozo, de que tu dolor se convierta en alegría. Alabado sea Dios, aleluya. Oh, mi amado hermano y amigo, estamos en tiempos difíciles, tiempos que uno se queda sorprendido de tantas cosas que uno ve en las noticias, en la televisión. Pero el pueblo de Dios no puede desviar su enfoque, no puede desviar su mirada de la voluntad de Dios. La Biblia me dice que la gloria postrera no será mayor que la primera. Y yo estoy creyendo que la gloria postrera está por, aleluya, explotar, porque yo sé que Dios me ha dicho, llegó el tiempo, llegó el tiempo. Llegó el tiempo, aleluya, de callarle la boca a Satanás. Llegó el tiempo de callarle la boca a aquellos que han criticado tanto a la iglesia. Llegó el tiempo a la iglesia de resplandecer. Llegó el tiempo de muchos ministerios que estaban en un nido esperando, aleluya, de retollar. Alabado sea Dios, aleluya. Llegó el tiempo, hoy. Llegó el tiempo. Yo declaro esa palabra hoy sobre ti, ministro de Dios. Aleluya, sobre ti, pastor de Dios. Alabado sea Dios, sobre ti, mujer. Sobre misionero, sobre profeta. Sobre aquel ministerio musical. Hoy llegó el día de resplandecer. Quizás te, aleluya, te dieron de codo. Quizás, aleluya, dijeron tú no sirves. Quizás te dijeron yo no creo en ese ministerio. Eso no va a llegar en ningún lado. Óyeme bien, aleluya, llegó la noche tuya de resplandecer. Llegó tu noche de gloria con mi Dios. Alabado sea Dios, aleluya. Y cuando uno va a la palabra y puede ver que muchos hombres de Dios en un momento dado tuvieron que pasar por situaciones, tuvieron que pasar por momentos difíciles, tuvieron que pasar que servirle a Dios, agradarle a Dios, le costara que la familia los rechazara, le costaba que los mismos del gabinete de ellos, alaba si puede ahora, le señalara y conspiraran contra ellos. Y cuando vamos al llamado de Moisés, Moisés fue un niño, dice la Biblia que era hermoso. Dice la Biblia que Faraón había mandado, alaba si puedes ahora, Faraón había mandado a matar a todos los niños varones porque los hebreos se estaban multiplicando de una manera que ellos le creó temor. Gloria a Dios, aleluya. Le creó temor, aleluya, al pueblo de Egipto, porque ya se estaban haciendo más grandes que el ejército. Y Faraón mandó a matarlo. Ay, Dios mío, ¿cuántos ministerios han mandado los faraones a matar? Alaba si puedes ahora. ¿Cuántos ministerios? Ay, Dios mío, ¿cuántos faraones están diciendo? Eso hay que darle de codo, porque a lo mejor se sienten inferior, canaima. Se siente, espérate, que ese ministerio que se está levantando, ama, ataray, ama. Se está levantando ahora, aleluya, me va a pagar el ministerio mío, ¿sabes qué? Aleluya, estás equivocado, ¿sabes qué? Nadie te va a pagar el ministerio te lo pagas tú mismo, alábalo si puedes ahora, aleluya, porque si tú cometes errores y comienzas a señalar, y comienzas a juzgar, comienzas a salirte fuera de la, aleluya, de la voluntad de Dios, comienzas a salirte del caído de Dios, aleluya, tu ministerio va a descender, aleluya, y quizás, aleluya, Dios pone otro en tu lugar, alábalo si puedes ahora, duele, pero es la verdad, alábalo si puedes, aleluya, pero no señale el otro que Dios está levantando, aleluya, porque como a ti Dios te llamó, también Dios llamó a ese otro ministerio, alabado sea Dios, aleluya, permita que nazca ese ministerio y no lo mande a matar, aleluya, Dios te bendiga, Faraón, alaba. Óyeme bien, y dice la Biblia que la madre cogió un arquillo, lo tiró por el río y la hija de Faraón lo vio, mira qué lindo este nene, y lo recogió y mira dónde Dios lo llevó, mira para allá, a crecer en el palacio del Faraón, alábalo si puede. Con las mejores ropas, algo que no servía, algo que era de una esclava, alábalo si puede ahora, aleluya, algo que era insignificante, alabado sea Dios, aleluya, Dios lo lleva a un palacio para, aleluya, crecer allí, aleluya, para ser instruido, alábalo si puedes ahora, aleluya, pero todavía no había llegado el caído de Dios, ¿sabes qué? Que él vio un egipcio maltratando a un hebreo y lo mató, ay Dios mío, óyeme bien, y dice, espérate, que ese gatillero que vino los otros días, Dios lo llamó a predicar y a mí no, alábalo si puede. Ese gatillero o la gatillera que llegó los otros días, Dios la llama a cantar y a mí no. Dale envidia a ese, déjale el celo ese, alábalo si puedes ahora, aleluya. Dios lo llama a este, a lo mejor tú no estás dando el grado y él sí, alábalo si puedes. A lo mejor tú no estás orando, no estás ayunando, aleluya. Pero esa mujer está orando, está ayunando, está derramando lágrimas. Hay que ir donde Dios con corazón sincero. ¿Para qué? Para provocar el caído de Dios, alábalo sea Dios, aleluya. Pero dice la Biblia que más en adelante Moisés ve, aleluya, dos hebreos discutiendo y fue a separarlo. Y oiga bien lo que dicen estos hebreos. Le dice, ¿acaso Dios te puso a ti sobre, como líder sobre nosotros? Tú no fuiste que mataste al egipcio y lo enterraste allí. Alábalo si puedes. Hay mucha gente que están por entrar al tiempo de Dios, entrar a la alegría, al ministerio pleno, alabado sea Dios, y te van a sacar el pasado. Se convierten en buzo. Se sumergen ahí donde Dios lo echó. Aleluya. Dios me lo saque, te lo tiren en la cara. ¿Para qué? Para desanimarte. ¿Para qué? Para meterte el pie para que tú no sigas adelante. ¿Para qué? Para que tú te detengas. ¿Para qué? Para matar el propósito de Dios en ti. ¿Sabes qué? No van a matar nada. Tú sigues caminando. Sigue teniendo la buena batalla de la fe, alabado sea Dios, porque esta noche llegó el tiempo de Dios para ti. Óyeme, y dice que él fue huyendo y conoció a su suegro y conoció a su esposa, se casó y vio una salsa yendo, tuvo una visión allí. Dios le hace el llamado, le dice para qué lo quiere. Oye, hizo caso al llamado de Dios, se sometió a los momentos difíciles, se sometió al proceso. Se sometió en medio de la batalla, se sometió en medio de la lucha, se sometió en medio del señalamiento. Óyeme bien, y dice la Biblia, aleluya, que cuando Dios endureció el corazón de Faraón, él los dejó ir. Oye, y llegó el momento de pararse frente al Mar Rojo. Y dice la Biblia que esta gente estaban asustados, estaban llorando. Y Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué claman a mí? Dile a mi pueblo que marche. ¿Sabes qué? Que llegó el tiempo de Dios glorificarse en el cielo. Llegó el tiempo de Dios demostrar su poder. Demostrar que, aleluya, que el que lo llamó fue Dios y no fue el hombre. Alabado sea Dios, aleluya. Llegó el tiempo de que Dios va a mostrar el poder de Dios en ti. Va a demostrar, aleluya, que tú tienes dinamita. Que la unción que Dios depositó en ti, aleluya, va a sanar enfermos, aleluya. Va a libertar endemoniados. Alabado sea Dios, aleluya. Llegó el tiempo, aleluya, que se va a abrir, aleluya, el Mar Rojo. Alabado sea Dios. Y Dios se va a glorificar en ti. Dios se va a glorificar en ti cuando te pares en un altar, porque llegó el Cairo de Dios, aleluya, para ti, como hizo con Moisés, aleluya, que mostró su poder delante de los ojos del pueblo de Israel, aleluya. Abrió el Mar Rojo, caminó por entre el Mar Rojo y al otro lado cantaron, aleluya, el cántico de victoria, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Es incuestionable, su amor en ti determinó. Dios sabe lo que hace. María pide oración por el matrimonio. María, confía, vamos a estar orando por ti. Ya mismo estamos terminando para poder que nos dé tiempo de orar por las vidas, por las almas. Dalila, saluda al predicador, alabado sea Dios, aleluya. Saludos, Dalila, Dios te bendiga de una manera poderosa y la paz de Dios sea sobre ti y tu familia de una manera poderosa, aleluya. Déjanos tu petición por ahí, por el chat. Si algún hermano, un amigo ahí que nos conoce, están ahí conectados, Dios te bendiga de una manera poderosa, aleluya. Déjanos ahí que vamos a orar por ti. Nosotros vamos a declarar una palabra poderosa sobre tu vida, que Dios va a hacer un milagro grande hoy en tu vida, aleluya. Dios te va a sacar del lodo de la desesperación, del lodo cenagoso, y va a poner tu pie sobre peña para que, aleluya, cantes un cántico nuevo hoy, aleluya. Hoy tú sales de tu tristeza. Hoy tú sales, aleluya, del lodebar, aleluya, del lugar de tristeza y dolor. Hoy, aleluya, Dios te invita. Ay, Dios mío, aleluya. Esto bajó ahora, aleluya. Hoy Dios, aleluya, hace como el rey David, que mandó a buscar de los últimos que quedaban en la casa de Saúl. Alabado sea Dios. Hoy Dios manda a buscar a los Mefibosé, aleluya, que están lisiados de los pies, pero hoy caminan, alabado sea Dios, aleluya, y se van a sentar en la mesa, y se van a vestir de las ropas reales, y van a comer con Dios en la mesa, porque llegó tu tiempo de resplandecer, llegó tu tiempo, aleluya, de andar con el rey, aleluya, llegó tu tiempo del rey glorificarse en tu vida, llegó tu tiempo, aleluya, de salir, aleluya, de esa tristeza, llegó tu tiempo de salir del dolor, de la amargura, llegó tu tiempo de salir de la enfermedad, aleluya, de esa situación difícil que tú estás pasando. Llegó tu tiempo, te dice el Señor. Aleluya. Óyeme, en el capítulo 5 de San Juan, allí había un estanque llamado Bethesda. Dice la Biblia que había un ángel que descendía de tiempo en tiempo. Y cuando tú vas a la teología, al significado de tiempo en tiempo, pues el tiempo puede ser de un año a un año. Alabado sea Dios, aleluya. Pero solamente Dios sabe el tiempo que bajaba ese ángel, alabado sea Dios. Dice que movía las aguas. Ay, Dios mío, Dios está moviendo las aguas a favor de mucha gente en esta noche. Óyeme, que movía las aguas y el primero que se sumergía era sanado de su enfermedad, alabado sea Dios, aleluya. Óyeme, y dice la Biblia que había un hombre allí que hacía, ay Dios mío, ahora son más años, que hacía 38 años que estaba postrado allí. Cada vez que trataba de descender y alcanzar su milagro, no podía. Y esperaba que alguien lo sumergiera dentro de las aguas. Quizás tú estás esperando que alguien te dé la mano para entrar, aleluya, a lo que tú estás esperando, para entrar en lo prometido de Dios, para entrar, aleluya, a incorporar tu ministerio, para poder grabar, para poder cantar, ir al campo misionero, quizás visitar los hospitales. Estás esperando el momento que Dios te dice, muévete, muévete, aleluya, porque ya he movido las aguas a tu favor, alabado sea Dios. Pero tú sabes que este hombre llevaba 38 años, alabado sea Dios, aleluya. Y los años que llevaba ese hombre allí, a mí me dice, Dios mío, este hombre tenía una fe inquebrantable, que sabía que algún día, wow, sabía que algún día iba a llegar su milagro. Pero ¿sabe qué? No tuvo que descender al estanque, porque llegó el que iba a hacer el milagro. Dice la Biblia que pasaba Jesús por ahí y le dijo, ¿quieres ser sano? Pero oye, bebé, muchas veces Dios te dice, ¿qué tú quieres que yo te haga? ¿Qué tú quieres que yo haga contigo? Y tú estás esperando el milagro de otro lado. Puede que tú, que se le caiga un paquete de chavo a alguien que no le haga falta. Es que Dios quiere hacer el milagro de otra manera. Que tú tocas a fulano para que me regale el carro. No, es que Dios no lo va a hacer de la manera que tú. Es que Dios tiene una manera, tiene un tiempo, tiene un callo, como Él lo va a hacer, alabado sea Dios, aleluya. Y dice la Biblia, ¿quieres ser sano? Dice el que estaba allí postrado, dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me mete, estaba pendiente el estanque, pero no estaba viendo que el verdadero estanque de agua viva estaba frente a él, alabado sea el que tenía el poder, aleluya, no de meterlo en el estanque, sino de pararlo con una sola palabra, de decirle, levántate, toma tu lecho y anda, alabado sea Dios, aleluya. Pero él estaba pendiente el estanque. A lo mejor tú estás pendiente al vecino que te bendiga, estás pendiente que cuando vayas al departamento de la familia te den un cheque, y estás pendiente de ir al Capitolio que Dios toque a tuyo y te dé un cheque de 1,000. ¿Sabes qué? No estás pendiente para el lado que no es. El Jesús está al frente tuyo, el cargo tuyo está al frente tuyo, te está diciendo, aleluya, esta es tu noche de levantarte, de tomar tu milagro y caminar y seguir hacia adelante. Llegó tu cargo, llegó tu tiempo, llegó tu momento oportuno, alabado sea Dios, aleluya. Tú estabas pidiendo socorro, socorro llegó en esta noche, alabado sea Dios. Llegó Jesús de Nazaret, llegó en el tiempo momento, aleluya, llegó en el momento preciso, llegó en el momento que tú decías, tú te estás tardando. No, Él no se está. Él sabe cuándo va a llegar. Él tiene el momento, aleluya, que va a llegar a tu casa, aleluya, porque sabe lo que te conviene, aleluya, y sabe también, aleluya, lo que te va a hacer daño, alabado sea Dios, aleluya. Él dice la Biblia que no lo tuvo que meter en el saco, le dijo, levántate y toma tu leche y camina, olvídate de eso. Tú no necesitas de esas aguas, si yo soy el agua que salta para la vida eterna. Alábalo si puedes ahora. Siento a Dios fuerte, caray, aquí, aleluya. Y el aire está encendido, pero yo me estoy quemando aquí, aleluya. Óyeme, y quizás tú estás esperando ese milagro de una manera, no visualice el milagro de una manera, deja que Dios lo haga como Él sabe hacerlo. Pero muchas veces nosotros dañamos el Cairo de Dios. Muchas veces nosotros dañamos la voluntad, dañamos los propósitos de Dios nosotros mismos. Y muchas veces le echamos el culpa al diablo y el diablo ni se ha pasado por el frente tuyo. Alabado sea Dios, aleluya. Y lo dañamos nosotros mismos. ¿Tú sabes por qué? Porque el diablo no puede entrar a menos que tú le abres el candado y él se meta. Alábalo si puedes ahora, aleluya. Si tú le das permiso, él va a entrar, aleluya. Pero todo lo dañamos nosotros. Alabado sea Dios, aleluya. Porque muchas veces nos adelantamos y tomamos decisiones y acarreamos unas consecuencias. Alabado sea Dios. Yo no estoy hablando esto por hablar porque lo oí, no, porque yo mismo me adelanté unos propósitos de Dios, alabado sea Dios, aleluya, y yo dañé unos propósitos de Dios en mi vida. Ya yo hubiese grabado Canaima hace tiempo, alabado sea Dios, aleluya, ya tenían todo, pero yo dañé los propósitos, me adelanté, no esperé el tiempo de Dios. Vi todo bello, vi todo bonito, veía todo bonito y dañé los propósitos de Dios. Óyeme, no te adelantes, espera el tiempo de Dios, espera el momento de Dios. Que yo siempre, cuando leo, ya estamos terminando, déjanos tu petición, ya estamos terminando, vamos a orar. Oh, gloria a Dios. Óyeme, cuando el pueblo de Israel le pide rey a Samuel, Dios tenía a Samuel ahí como el rey, tenía el que dirigía el pueblo. Pero como ellos querían rey, le dio un rey. Pero ellos lo querían de una manera y Dios se lo dio como ellos querían. Pero ya Dios tenía uno. Y yo siempre he dicho que ya Dios tenía el señalado. Pero como el hombre busca lo que ve delante de sus ojos, pero Dios busca lo que hay en el corazón del hombre, alábalo si puede ahora, aleluya. Pues siempre acarreamos unas situaciones, unas consecuencias. Óyeme, dice la Biblia que Saúl hizo lo malo delante de los ojos de Dios, fue un desobediente, nunca le hizo caso cuando fue a coger los botines, cuando Dios le dijo, no toques nada, bátalos todos, olvídate de eso, yo tengo la bendición de ustedes, yo la tengo, olvídate de eso, hazme caso, yo soy Dios. Alabado sea Dios, aleluya. Cuando llegó el momento, alabado sea Dios, aleluya, de David, llegó el momento de David, llegó el momento en que el filisteo Goliat estaba desafiando el pueblo y el rey que ellos escogieron estaba asustado, estaba detrás del general, estaba detrás de un palo, quizás se trepó allá arriba y dijo, no me tenés mano tú, yo no me atrevo, alabado, ese está grande, pero tú eres grande, tú eres el rey, tú tienes que darle frente, no, metele mano tú, y estaba huyendo, alabado sea Dios, aleluya, y quizás el que Dios tenía, alabado sea Dios, aleluya, allí, pastoreando las ovejas, que estaba mataba a los osos, mataba al lobo, mataba a los leones, aleluya, para que no tocaran su oveja, ese era el escogido, al que menospreciaban, al que miraban por encima del hombro, a la festosa oveja, alabado sea, al chiquito, al enano, alabado sea Dios, aleluya, al chamaquito, al joven, aleluya, el que no estaba capacitado, porque Dios no está buscando un vaso de barro para capacitarlo, alabado sea, aleluya, no está buscando un vaso de barro capacitado, sino un vaso de barro que se deje capacitar, alabado sea Dios, aleluya, un vaso de barro que se deje moldear por la mano de Él, como Él lo quiere y no como nosotros queramos, alabado sea Dios, aleluya. Y dice la Biblia que cuando Él, aleluya, llegó allí al campamento de Israel, vio a este incircunciso desafiando al pueblo de Dios, aleluya, y llegó el momento del Cairo de Dios para David, de resplandecer por encima de aquellos que lo menospreciaron, aleluya, por encima de aquellos, aleluya, que lo señalaron, por encima de aquellos que le dieron de codo. Alabado sea Dios, y fue ese joven que le metió mano al gigante, que le dio frente, aleluya, cuando ya ellos habían escogido un rey, aleluya, ese fue el que le metió mano. Llegó el caído de David, tumbó al gigante, le cortó la cabeza y se cumplió su llamado. Alabado sea Dios. Oye, usted siga ahí esperando el tiempo de Dios, no se salga a diestra ni a siniestra de la voluntad del Señor, aleluya, porque esta es la noche que Dios ha escogido para hacerte resplandecer por encima de tus enemigos, porque todo tiene su tiempo debajo del cielo y todo lo que se quiera, aleluya, tiene su hora, alabado sea Dios, aleluya, y como dice Isaías 61, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esta es tu noche de gloria, de que la gloria de Jehová pose en tu casa, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, que pose sobre tu ministerio en esta hora. Alabado sea Dios, aleluya. Llegó el tiempo, el Cairo de Dios para tu vida. Alabado sea Dios, aleluya. Y ya vamos a estar orando por las peticiones en esta noche, aleluya, para dar por culminado este programa, trayendo esperanza a la Almería. Alabado sea Dios, aleluya. Vamos a orar por Edna en esta noche, oración por su hija, que tiene ataque de ansiedad. Wow. Dios va a glorificar de una manera poderosa en esta noche, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque tú nos has permitido una vez más llevar tu palabra a cada una de las vidas que nos están escuchando en esta noche, Dios mío. Atamos, reprendemos al hombre fuerte, que suelte los cuerpos, toda enfermedad, lo atamos, lo echamos fuera. Declaramos sanidad, declaramos milagro, declaramos liberación, declaramos salvación sobre la vida en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos ministerio fructífero en esta hora. Declaramos que llegó el tiempo de Dios para cada una de estas vidas, Dios mío. Declaramos en esta hora poder de Dios, unción de Dios, hasta los huesos, Padre amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Y te damos gracias, Señor, aleluya, en esta olla, porque está hecho, Dios mío. Bendice a Canaima, los hermanos que llegaron ahora de una manera poderosa, Dios mío. Y que tú los uses en el próximo programa de una manera poderosa. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, hermanito. Dios te bendiga, hermanita. Aleluya.